Buenos días, queridos hermanos. Perdonad la voz, intentaré que me llegue hasta el final. Hay una ocasión muy especial para algunos de nosotros que ya, iba a decir peinamos canas, el que las peine, de recordar un programa que había hace tiempo en Televisión Española, creo que era, por los años 80 o algo así, por eso digo que aquellos que peinen canas o algo así, que se llamaba Raíces. ¿Os acordáis de ese programa? ¡Qué peñazo de programa! Claro, yo en aquella época yo era bastante jovencito, era un adolescente y todas esas cosas me resultaban un poquito repulsivas, ¿no? Porque nada más abrir el programa empezaban a tocar zambombas y instrumentos populares y aquello ya era símbolo de lo rancio, ¿verdad? Símbolo de lo pasado, ¿no? Sin embargo, yo veía que mis padres y otras personas pues, lo veían con cierta nostalgia, ¿no? Y con el tiempo he aprendido a valorar un poquito lo que es la tradición, aquellos programas o aquellas cosas que nos tocan el corazón, ¿verdad? Nos tocan el sentimiento, nos tocan la fibra sensible porque nos recuerdan nos recuerdan otro tiempo que siempre pensamos que fue mejor, ¿verdad? Y corremos, algunos de nosotros, yo creo que todos nosotros, cuando nos apoyamos demasiado en aquello que hemos sido, en aquello a lo que hemos llegado a ser, nos da la sensación de que encontramos donde apoyarnos, ¿no? Encontramos donde agarrarnos. ¿Dónde sujetarnos? Y entonces, por eso precisamente ese programa se llamaba Raíces, ¿eh? Porque es con la raíz con la que la planta se sujeta al suelo, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver estos días, que comienza con un texto impresionante, no tiene que ver con las raíces. En la Biblia, cada vez que se habla de raíces, se da un toque un poquito de riesgo, ¿eh? Raíz de todos los males es que el amor al dinero, ¿no? Y así sucesivamente podríamos ir encontrando citas en la palabra donde el tema de las raíces no es tan aconsejable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues vamos a ir descubriendo por qué en todos estos días, en todas estas semanas que van a seguir ahora. Porque en la Biblia de lo que se nos habla es de los orígenes. En la Biblia lo que realmente importa son los orígenes. La Biblia empieza con un libro que se llama Los Orígenes, ¿eh? La traducción literal sería el libro de los orígenes. Y es la semilla, es el huevo, vamos a decir así, de donde venimos nosotros, lo que realmente importa. No tanto aquellos lugares o aquellos tiempos o aquellas vivencias, aquellas circunstancias que hemos estado pasando en toda nuestra vida, tanto si son felices como si son menos felices, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que más nos cuesta a la hora de aceptar cosas nuevas? ¿O a la hora de aceptar que nos estamos equivocando? Pues casi siempre es que las cosas, si miramos la vista atrás, ¿por qué está esto ahora malo? ¿Por qué esto ahora ya no sirve? Si siempre lo hemos hecho así. Siempre hemos hecho las cosas de una determinada manera. Hemos ido echando raíces, ¿verdad? Hemos ido echando raíces culturales, raíces familiares, raíces económicas, raíces sentimentales de todo tipo, ¿verdad? Y las raíces, aunque a la planta le sirven mucho y a nosotros nos pueden servir muy bien, hay que saber bien ¿en qué tierra están agarradas? ¿Dónde están agarradas? La palabra nos habla mucho de la semilla, ¿verdad? Del sembrador, la parábola del sembrador y los distintos terrenos donde echan raíces, ¿verdad? Las semillas. Pero el tema central de la palabra de Dios no es la raíz, es la semilla, ¿verdad? Carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan. dejar una señal en el capítulo 1 del Evangelio de Juan también. Vamos a leer en la primera carta de Juan y luego vamos a leer en Juan capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a ver hoy de los versos 1 al 4. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Para la Iglesia en general, con los cristianos evangélicos incluidos, existe desde siempre un alto riesgo de confundir los orígenes con la tradición. Cuanto más vieja es la institución, más riesgo tenemos, pero en el caso que hoy nos ocupa y que nos va a tener ocupados las próximas semanas, vamos a comprobar que no hacen falta siglos de historia para que empiecen a enraizar las distintas personas en terrenos poco aconsejables, y vamos a ver cómo eso es relevante para nosotros en el día de hoy, ¿no? En la fecha de hoy, para esta iglesia, para esta comunidad y para cada uno de nosotros también. Así que estamos ante la primera carta del apóstol Juan, que casualmente no tiene ninguna introducción, nos dice quién, en la propia carta no se dice quién fue el autor, pero todos, históricamente la Iglesia ha atribuido al apóstol Juan precisamente por cómo empieza el Evangelio. ¿Os acordáis de cómo empieza el Evangelio de Juan? Juan capítulo 1, en el principio. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio. ¿Dónde iba a empezar el Evangelio de Juan? ¿Dónde iba a empezar el Evangelio de Juan? En el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice, lo que hemos oído desde el principio, ¿os dais cuenta? Y muchas otras coincidencias nos hacen no dudar de la autoría del apóstol Juan, aquel sobre que se recostaba sobre el pecho de Jesús, el discípulo amado, aquel que fue columna de la iglesia mencionado por el apóstol Pablo en Gálatas 2:9, junto con Santiago y con Pedro, ¿verdad? Las tres columnas de la iglesia. Pues el apóstol Juan, ya mayor, ya después de que hubieran pasado unos años, el apóstol Pablo ya estaba fuera de circulación, estaba ya disfrutando de su vida eterna. Después de mucho tiempo, después de bastantes años, al final del primer siglo, tiene que escribir a bastantes iglesias, a un grupo de iglesias grande, como el grupo de iglesias que se ve en el Apocalipsis, pues otro grupo de iglesias igual de grande, para escribirles, para decirles, para animarles a hacer algo que parecía que en los albores de la cristiandad estaba de más, porque en realidad llevaban 40 o 50 años de cristianismo, ¿verdad? Ya tenían tradiciones peligrosas. Y es por eso que el apóstol Juan comienza su carta como comienza su evangelio, que también se escribió muy posteriormente a los otros tres, ¿verdad? De la misma manera. Vamos a los principios. No nos olvidemos, hermanos, de dónde venimos. No nos olvidemos de dónde venimos. Dejemos atrás la tradición que hemos ido desarrollando en la iglesia, porque hay una buena parte que podría hacer que la iglesia se desviara para siempre. Nosotros estamos ahora a las puertas de un cambio, ¿verdad? De un cambio importante, de un cambio de local, pero no solamente de local. Hemos estado conviviendo, ¿verdad? Como, como dos congregaciones, como una sola iglesia ya, durante unos meses, pero todos hemos notado cuando llega cuando se termina el verano, ¿verdad? Que ya llegamos todos de verdad. Lo otro era como un ensayo. Pero ahora estamos todos aquí apretados. Ahora ya sí estamos casi todos apretados. Hay más sillas aquí, no hay problema. Pero estamos anhelando irnos a otro local. Ese cambio es solamente logístico, vamos a decirlo así. Lo que tenemos que ver es cómo nos va a afectar ese cambio a nosotros. A nivel personal y como iglesia. Hemos estado el fin de semana pasado repasando un poquito qué necesitamos, ¿verdad? ¿Cuál es la carga que hay que llevarse para allá? Equipados para ir a Swansea, ¿os acordáis? Decíamos que lo primero que hay que hacer es vaciar la mochila. Y de eso va precisamente la primera carta de Juan. De vaciar la mochila y llenarla de nuevo. Y llevar solo lo imprescindible. Cuando hagamos la mudanza, esperamos dejar muchas cosas atrás. No solamente materiales, hay cosas por ahí que no sirven para nada. Cuando hicimos la mudanza de Hortaleza aquí, nos dimos cuenta de la cantidad de trastos que había, que hacía años que no se usaban para nada. Y los dejamos atrás. Aquí haremos lo mismo, vamos a dejar atrás cosas. Pero falta saber si vamos a dejar atrás también otras cosas que es más difícil dejar atrás porque las llevamos con nosotros. No se trata de meterlas en una furgoneta, sino que allá donde vas tú y allá donde voy yo, ahí me llevo mi mochila. El apóstol Juan nos anima aquí en esta carta a llenar nuestra maletita de las cosas imprescindibles, sin las cuales la iglesia no será utilizada por el Señor. Ya da igual que llevemos equipos, que llevemos, ¿verdad?, toda clase de aparatos, las sillas, las más bonitas, las más feas, da igual lo que llevemos. ¿Qué llevas tú en el corazón? ¿Qué te llevas tú en el corazón allí? Muchas cosas que hasta ahora hacíamos de una determinada manera, vamos a dejar de hacerlas. Y ahora vamos a hacerlas de otra manera. Ya iremos explicando cómo. Esas son tradiciones. A lo mejor alguien se desanima porque cambiamos cosas para la gloria de Dios. Entonces tenemos que ver qué pesa más, ¿no? Si las tradiciones, si aquello a lo que estamos acostumbrados o aquello que realmente importa para que la obra del Señor vaya adelante en el barrio de Swansea, ¿no? Y en Madrid y en los lugares donde estamos siendo punto de testimonio y, como dice la palabra, hasta lo último de la tierra, ¿no? Depende de lo que nos llevemos. Depende de lo que llevemos hasta allí. Normalmente, el fin de semana pasado hicimos aquí un ejercicio muy bueno. Hay cosas que solemos llevarnos de una a otra casa, ¿verdad? Y eso es importante que las podamos conservar. Una es el álbum de fotos de familia. ¿A que sí? ¿A que eso no se nos olvida? ¿A que eso no lo tiramos? Es importante. El viernes pasado tuvimos aquí un pase de fotos y la oportunidad de dar gracias al Señor. Tuvimos un culto de acción de gracias por todo lo que ya había hecho. Y lo vimos físicamente. Vimos personas que ya están con Él y vimos personas que también nos han servido de ejemplo y que nos han marcado un poquito el camino, ¿no? Pero ahora somos los que somos. Es bueno que tengamos estos álbumes en nuestras mentes y nuestros corazones por lo que pueda haber de bueno en ello. Y por eso el Evangelio de Juan no olvida lo que era desde el principio. Y por eso la primera carta de Juan no olvida lo que era desde el principio. ¿Qué había en el principio? ¿Qué había en la génesis de esta congregación? ¿Un grupo grande, poderoso, lleno de dinero y de energía para hacerlo todo? No, yo creo que no. Vimos el otro día, ¿no?, cómo en la debilidad el Señor se fue perfeccionando, y cómo fue perfeccionando a los hermanos y cómo fue proveyendo de todo lo que hacía falta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir para allá? Todo aquello que hable de los orígenes nos lo tenemos que llevar. Todo aquello, como dice aquí el apóstol Juan, que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Todo aquello que oímos, todo aquello que vimos, que para ellos era tan importante, para nosotros tiene que serlo igual, en la medida en que refleja el poder y la misericordia de Dios. Así que las formas las vamos a dejar todas atrás, yo creo, porque incluso la forma del local va a cambiar, ¿verdad? Pero hay algo que sí hay que llevar. Lo que era desde el principio. Y fijaros cómo de importante era lo que era desde el principio para el apóstol Juan, que lo coloca en sus dos escritos. Y considera bien la palabra, fijaros. Ahora mismo, en este momento de la cultura en la que estamos, lo que hay es quizá el apogeo del posmodernismo, ¿no? No vamos a entrar en cosas técnicas, pero hay cosas que seguro que todos estamos de acuerdo, que es un poco lo que opina la gente, ¿no? Primero, nada está totalmente demostrado. Ni siquiera lo que dicen los científicos es verdad. ¿Por qué? Pues porque ya la historia ha demostrado que los científicos se contradicen a sí mismos. Entonces, la ciencia ya tampoco hace falta ponerla como lo único que es la verdad, ¿eh? Eso es uno de los principios del posmodernismo. La verdad, entonces, es muy relativa, ¿eh? Si la ciencia te dice 2 más 2 más 4, siempre hay alguien que dice, bueno, depende. ¿Cómo? 2 más 2 son 4, ¿no? No, depende. Esta es la mentalidad posmoderna, ¿no? Porque la verdad en sí no existe. Existen verdades que son útiles para cada uno, y entonces en la medida que son útiles, pues entonces eso es válido, eso vale. Pero no se le llama verdad con mayúsculas a nada. Otro principio es que la vida es para disfrutarla cada uno como mejor le apetezca. Y los demás tenemos que respetarlos. Ha habido un cambio importante porque hasta finales del siglo pasado, el 20, lo que había era que había que respetar las mayorías, porque la democracia se basaba en las mayorías, ¿no? Ahora estamos en respetar a las minorías, ¿a que sí? Eso es una frase que se escucha mucho. Vamos de un péndulo al otro, ¿verdad? Antes se aplastaba a las minorías y ahora hay que respetarlas, casi hay que ponerlas en un pedestal. Si tú eres de las minorías, estás casi ya en esta sociedad en un punto más arriba que el resto de la masa. Y vemos minorías a las que hay que respetar y ya casi incluso venerar por ser minorías. Así que estamos cambiando y estamos cambiando mucho. Y eso pasa a la Iglesia, eso pasa a nuestras conciencias, nos permea, ¿no? Nos llega por todos los medios de comunicación, nos llega por todas partes. Y tenemos que saber bien cómo vamos a enfrentarnos a ello. Aplicado a la fe, lo que tenemos es una sociedad post-cristiana. El cristianismo, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? O cree que lo conoce. Todo el mundo sabe que el cristianismo se basa en un gran maestro, ¿no? Un gran maestro que enseñó cosas muy interesantes, ¿eh? Pero debió darle algún puntillo raro cuando empezó a decir que era Dios. Entonces, se coge una parte del cristianismo y se añade al acervo cultural, al acervo de las personas, y lo demás, lo que tiene que ver con lo sobrenatural, por supuesto, queda aparte, ¿no? Queda al margen. De manera que el rechazo a la verdad es manifiesto. Las cartas de Juan, las tres, son catalogadas como las cartas del amor. Y vamos a verlo, vamos a descubrir el amor de Dios y vamos a descubrir todo lo que Dios tiene para nosotros en esas cartas. Pero no olvidemos una cosa. El amor es el final, ¿eh? Es el resultado, es la revelación completa de las cartas. Hay una razón principal por las que esas cartas están escritas. No están escritas para que hoy las leamos y digamos, ¡qué bien, son las cartas del amor! Hay una razón principal por la que esas cartas están escritas, y es que, lo decíamos al principio, la Iglesia estaba ya, 30 años después de haber empezado, ya se empezaba a desviar. ¿Y hacia dónde se desviaba? Capítulo 2, versículo 18. ¿Hacia dónde se desviaba la iglesia? Vamos a leer este corto pasaje, del 18 al 24. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, fijaros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Ahora dice por qué les ha escrito. Versículo 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Y aquí viene la mentira, que viene ahora detrás, ¿no? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Fijaros, aquí está la conexión con la entrada que ha hecho, ¿eh? con la introducción. Que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y es que una de las cuestiones que en ese momento ya en la iglesia se estaba debatiendo, y además había bastante aceptación, era que Jesús no había llegado a ser un cuerpo de carne y hueso. A Jesús había que llegar por medio de una serie de conocimientos. Y era un espíritu. Se le desproveyó a Cristo de su corporalidad, de su corporeidad. Era el movimiento gnóstico. Se hablaba de Cristo, de Jesús, como una especie de manifestación espiritual, pero no como un hombre de carne y hueso que había muerto y había resucitado. Cuando la iglesia empieza a cuestionarse la deidad y la humanidad de Cristo, está perdida. Es lo que viene aquí, es el mensaje principal. Lo que pasa es que no es un mensaje teórico, no es solamente os propongo esto para que lo aceptéis, sino es un mensaje pragmático, práctico. ¿En qué se nota que la iglesia está en la buena dirección o está desviándose? No se nota en el credo, dice, no os escribo porque no sepáis la verdad, ¿verdad? Se nota en otra cosa, se nota en la vida de la iglesia, en la vida de las personas. Ahí es donde se nota. Esto no es un discurso a favor de la salvación por las obras, ¿eh? No es que aquí el que no obra no se salva, es que el que es salvo manifiesta obras, ¿de acuerdo? Y es esto lo que nos viene a enseñar y lo que nos viene a compartir el apóstol Juan en estas cartas, especialmente en la primera. Hay cuatro palabras que marcan esta carta y que nos gustaría... En el Consejo hemos decidido o elegido esta carta, estas cartas, por el momento en el que está la Iglesia ahora mismo. Hablan de vida, hablan de verdad, hablan de amor. El amor de Dios. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ahora leo ya en la versión que la mayoría tenemos, contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Lo que hemos visto y oído. Hermanos, hermanas, ¿qué es lo que tú puedes decir que has visto y que has oído hasta ahora de parte de Dios? Eso es muy importante. Aquellos hombres habían palpado, habían tocado a Jesús. lo habían olido. Sobre todo, como empieza diciendo, lo habían oído. La primera expresión que viene aquí es lo que hemos oído. Porque la primera expresión con la que empieza el Evangelio de Juan también es, en el principio era el verbo. El verbo hay que oírlo, ¿verdad? La palabra. El amor por la palabra, el amor por la palabra de Cristo es el primer testimonio que tenemos de vida. Lo que hemos visto, lo que hemos oído. Yo recuerdo todavía cuando salimos de la iglesia que estábamos en Valencia hace 18 años. Nos veníamos para Madrid a vivir, 18 no, 16. Cuando nos despedíamos de los hermanos, el testimonio que yo daba, era la iglesia donde yo había nacido y crecido, era que podía decir que en esa iglesia había visto y había oído y había palpado la gracia de Dios y su amor. Y me iba a otro sitio con todo eso en mi mochila. Eso es lo que me llevaba. Ni la manera de repartir los símbolos, ni las canciones que cantábamos, ni cómo nos sentábamos, ni cómo era el culto, ni cómo iban las finanzas. Eso se me olvidó nada más salir de Valencia. Pero llevaba en el corazón, todavía tengo por ahí un papelito donde apunté lo que quería decir, porque estaba muy nervioso y muy emocionado, las cuatro cosas que quería decir. Y casualmente coincidían con el comienzo de esta carta. Mi conversión fue obra del Señor. Pero el testimonio de los hermanos, el testimonio de la iglesia, mi vida, me hizo ver aquello que me enseñaban. Me hizo entender lo importante que son los hechos. Que una iglesia no está para guardar la verdad en un cofre, ¿verdad? Como si fuera un gran tesoro que no hay ni siquiera que tocar, ¿no? Que la iglesia está para vivir la palabra, para alimentarse de ella y exhalarla por sus poros. Y así es como la iglesia crece, espiritualmente y en número. Todo aquel que se junta con nosotros, ¿verdad? Lo decía Lucas en Hechos, ¿verdad? Se iban añadiendo, cada día, se iban añadiendo aquellos que estaban en la iglesia y con los hermanos. Entonces es una iglesia que manifiesta por todos los poros de su piel lo que ha visto y lo que ha oído, lo que ha podido experimentar. Y eso es importante que no lo olvidemos, hermanos. Por supuesto que la experiencia no es solo lo que hace crecer a la iglesia, pero sin la experiencia la iglesia está muerta. Sin el abrazo, sin el cariño, sin llorar juntos y reírnos juntos, sin disfrutar y sin padecer juntos, la iglesia no es una familia, es un club. Entonces, es por esto que cuando algunos llegaron en los primeros años de la iglesia a decir, no, esto de la iglesia, esto del cristianismo es algo que hay que elevarse mucho, ¿verdad? Hay que estudiar mucho, hay que saber mucho. El cuerpo es lo que menos importa, es otra cosa que enseñaban, ¿no? Los nicolaitas, ¿eh? La enseñanza de los nicolaitas, aunque no está todavía comprobado históricamente, pero parece ser que iba por ahí, ¿no? Bueno, como somos tan espirituales, lo que hagas con tu cuerpo poco importa. Y hemos visto cómo algunas iglesias, ¿verdad? En el Apocalipsis se les llama la atención por los derroteros que estaban tomando, ¿no? Y cómo se elogia a Éfeso porque ha combatido a los nicolaitas, ¿eh? Aquellos que decían, no importa lo que hagas con tu cuerpo. Lo importante es que sepas mucho para el espíritu, ¿verdad? Pues aquí tenemos el antídoto para ese tipo de errores. ¿Acerca de qué? ¿Qué es lo que habían visto? ¿Qué es lo que habían oído? El verbo de vida, ¿verdad? Dice, esto es lo que nosotros os proclamamos a vosotros. No tenemos nada más que proclamar que lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿no? Y está muy bien enfocado, cómo no, el propósito, ¿verdad? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué vamos a estar escuchando al Señor por medio de las cartas de Juan acerca de lo que aquellos habían visto y oído tocante al verbo de vida? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Otra cosa fundamental, sin la enseñanza y la vivencia en la iglesia sobre la verdad, sobre aquello que enseña la palabra, no hay comunión. Hay otras cosas, pero no hay comunión. No me quiero extender mucho, pero esto daría para poder hablar largo y tendido acerca del ecumenismo, ¿verdad? Escuchábamos hace poco unas declaraciones de la líder, la lideresa de una confesión protestante, que duda que sea evangélica, está dudando acerca de la tolerancia y demás, ¿no? Y el ecumenismo. Bueno, pues va a haber momentos en los que la Iglesia va a tener que decir, hasta aquí podemos tener comunión y a partir de aquí lo sentimos. Pero yo no puedo tener comunión con alguien que duda de que Cristo era Dios. Tanto por la vía humana, gente que solamente piensa que era un buen hombre, un buen maestro, un gran sabio, o por la vía, como veía, como pasaba aquí en la iglesia, espiritual, ¿no? Que en realidad era una manifestación que parecía corpórea, que era tan real para aquellos que lo veían, que se creyeron que había existido de verdad. Esto es una posición que hoy algunas iglesias liberales mantienen y sostienen, ¿eh? O sea, no estamos hablando de algo de hace 20 siglos, estamos hablando de algo que ocurre hoy. Ocurre hoy entre confesiones cristianas, que ya no confiesan a Cristo como el verbo hecho carne. Parecía que era carne. Eso es lo que nos van a decir. Había tal poder a su alrededor que parecía que era de verdad. Para que tengáis vosotros comunión con nosotros. Y fijaros, no es solamente un ánimo de tener comunión unos con otros, ¿verdad? Dice, y nuestra comunión, si es que nos llamamos hijos de Dios, cristianos, es ¿con quién? Con el Padre. Nuestra comunión no existiría si no fuera porque es el reflejo de la comunión vertical, ¿verdad? De la relación vertical que cada uno de nosotros tiene con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Algo estaba fastidiando, algo estaba interrumpiendo la alegría de los que estaban con Juan. Parece ser que en Éfeso era donde estaban, desde donde se dirigió esta carta. Os escribimos para que nuestra alegría sea completa, nuestro gozo sea cumplido, traduce la Reina Valera, ¿verdad? No hay gozo, no hay alegría en una iglesia en la que no hay comunión por medio de Jesucristo hecho hombre. ¿Os dais cuenta lo que viene aquí, lo que va arrastrando todo esto? Estos cuatro versículos nada más. No hay iglesia en la que haya gozo si no hay comunión en Cristo Jesús con el Padre, el Hijo hecho hombre, muerto y resucitado. Tenemos que asomarnos a estos orígenes de la fe para mantener la fidelidad al Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, ¿verdad? Todos lo sabemos. Evangelio es buena noticia. ¿Qué pasa con los medios de comunicación que no transmiten las noticias como tienen que transmitirlas? Pierden el prestigio, ¿verdad? Prensa amarilla, prensa rosa, prensa no sé cuántos, prensa así se más. Por desgracia, cada vez hay más ese tipo de prensa, pero parece que es muy popular, ¿verdad? Imaginarse las cosas que no son realmente. Pues nosotros transmitimos la buena noticia. Y la buena noticia es vida. Y es verdad. En medio de noticias sesgadas, interesadas, políticamente cargadas, ¿no? Ahí tenemos nosotros una noticia que dar que trae vida. No trae solo información. Estamos ante el reto de vivir lo que era desde el principio. No sé si os dais cuenta, hermanos. 21 siglos después, estamos delante de la posibilidad de vivir como vivieron nuestros hermanos en los primeros años del cristianismo. Es verdad, con todo un bagaje cultural detrás, con toda una serie de errores y fracasos que ha tenido la Iglesia en todo, pero también con todo lo que tenemos por delante. Y eso es lo que está planteado en esta carta. Hay un resumen de la carta en el capítulo 4. Me gustaría que leyéramos. Es la realidad que nos presenta la palabra de Dios acerca de nuestra situación como iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Vamos a leer hasta el 21. Abrid las Biblias, vamos a leerlo despacio. Yo creo que aquí está condensada la primera carta de Juan. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros también en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Atención a esto. Si alguno dice yo amo a Dios, canta, ora, proclama yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Con estas palabras quisiera que tuviéramos un momento de oración. Señor, te damos gracias por ti, por tu inmenso amor que te hizo venir a buscarnos. Lo que era desde el principio, lo que hemos vivido, lo que conocemos tocante a tu Hijo Jesucristo por medio de tu palabra y el testimonio de muchos, queremos anunciar, Señor, por medio del amor. Señor, te pedimos que nos ayudes a descubrir el amor que tú nos has tenido y que podamos reflejarlo en otros, Señor. Que podamos primero reflejarlo en ti, hacia ti, y también que podamos entregarnos unos a otros como tú lo hiciste por nosotros. Señor, queremos ser una iglesia que te honra viviendo en amor. Viviendo el amor que tú nos has dado y manifestándolo a otros. Por encima de todo, circunstancias adversas o favorables y por encima también de cualquier enseñanza que sea parte de lo que tu Hijo Jesucristo vino a anunciar. Señor, muchas gracias que podemos asistir y podemos formar parte de este plan generoso hasta el infinito de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.